Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias, por supuesto, yendo al trasfondo de la jornada noticiosa. Y es inacabable, amigos, inacabable, interminable, infiniquitable el tema de Marta Chávez y la suspensión de 120 días. Pero van surgiendo ángulos, enfoques distintos, derivaciones del tema principal. Aquí la gran preocupación y el gran problema que tiene el Congreso en este momento es definir estos 120 días calendarios, que son los que han sido fijados como la suspensión para la congresista Marta Chávez. ¿Son 120 días calendarios? ¿Son 120 días legislativos? Porque si son legislativos, según entendemos, y teniendo en cuenta que el pleno sesiona una vez por semana, probablemente entonces el castigo se va a extender unos 2 años. Quiere decir que Marta Chávez recién va a regresar en el 2013. Es un tema que van a tener que dilucidar y pronunciarse, por supuesto, de la manera más clara y oportuna posible. Estamos también, ahora esta vez, vía telefónica con Max Serapaqui. Max, muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Javier, ¿Qué nos comentas? Bueno, sabes que yo estoy aquí en Buenos Aires, ¿no? El día de mañana va a haber un evento latinoamericano de los programas estos de seguridad vial que se aplican en América Latina, ¿no? Desde la perspectiva de la salud pública. Y mañana tengo una ponencia. Hay representantes de diferentes países que vienen a este evento latinoamericano y lo importante también es de que van a estar obviamente representantes casi de la mayoría de los gobiernos que trabajan en temas de seguridad vial, ¿no? Esta ponencia tiene el propósito fundamentalmente de intercambiar, obviamente a partir de las experiencias, de qué manera se puede ir bajando los accidentes de tránsito en los diferentes países. Bueno, esto obviamente es parte de las actividades académicas a las que yo personalmente me dedico, producto de los trabajos de investigación y las publicaciones que de alguna manera se van difundiendo en América Latina. Pero quería referirme fundamentalmente a los aspectos de las noticias más relevantes que hay aquí en Buenos Aires, Javier. El primero es el hecho, ¿sabes?, de que dos turistas francesas en la zona de Salta fueron violadas, una de ellas, y asesinadas ambas, ¿no? Esto ha generado una serie de preocupaciones, especialmente con respecto a la seguridad del turismo en esta zona de Salta, porque esta es una zona muy bonita, donde los turistas, especialmente europeos, se dedican a hacer caminatas, obviamente largas, durante el día. Entonces, esto ha generado un nivel de preocupación sobre el tema de la seguridad, como te mencionaba, con respecto al turismo. Si uno extrapola a nuestra realidad peruana, ya sabe de que también ha habido este tipo de eventos que de alguna manera desmerecen pues la imagen, especialmente en el exterior, ¿no? Cuando de alguna manera la población, en este caso, o los turistas son vulnerables, ¿no?, a la seguridad, especialmente, o a la inseguridad de nuestros países. Uh-huh. El otro aspecto, Javier, no sé si me estás escuchando. Sí, Javier. Sí, por supuesto, estamos escuchándote atentamente. Entonces, yo creo de que esto es importante tomar con mucha, con mucho cuidado, especialmente en nuestro país, para evitar, tú sabes que hace, me parece, 2 meses o 3 meses también un incidente con unos turistas a partir de unos supuestos taxistas en los que incluso por asaltarse lo balearon, ¿verdad? Y hay que tener mucho más cuidado en estos aspectos. Y aquí es un nivel de preocupación porque de alguna manera genera un descrédito con respecto a la seguridad. Claro que sí. Y sabes, Javier, aquí en Buenos Aires, en Argentina, va a haber lo que se llaman las elecciones primarias, que por primera vez se implementan como parte de las elecciones generales, ¿no?, y regionales que hay aquí en Argentina. Las elecciones primarias, es de suponer, tienen el propósito que cada uno de los partidos políticos que van a participar previamente compitan internamente para ver quién lo va a representar, ¿no? Así es. Aquí hay 6 organizaciones políticas que van a participar en estas elecciones primarias. Pero lo curioso es que en la mayoría de ellos no hay 2 competidores internos. Por ejemplo, la lista de la señora Kirchner, ¿no?, es única. Ella es la única candidata a estas elecciones primarias. Estas elecciones primarias, de alguna manera, son solventadas, obviamente, con recursos del Estado. Pero también surgen las denuncias. Que resulta de que en la publicidad que sale en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, la señora Kirchner anuncia la serie de obras, entre comillas, que ha venido haciendo durante su gestión, y obviamente dirigentes opositores están mencionando de que la señora estaría utilizando indebidamente los recursos del Estado para publicitar su de una manera directa su campaña electoral. Bueno, ahí te hago una interrupción, Max, porque hasta donde sabemos, Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, ha salido reelegido y ha vencido al candidato peronista, candidato de la señora Kirchner. Y es probable, según dicen los analistas, que Mauricio Macri se enfile hacia la presidencia de la República después. Bueno, pero a lo menos no va a participar en las elecciones primarias, estimado Javier. ¿Eh? O sea, las elecciones primarias son el 15 de agosto. Ah, no, claro, es para el futuro. Para el futuro. Y el que no participa simplemente ya fue. Claro. Pero el otro tema es hasta qué punto las reelecciones son válidas. Yo creo que aquí en el Perú debemos tener mucho cuidado, Javier, porque tú sabes la manera como se va manejando los recursos del Estado para las reelecciones son terribles. Por ejemplo, la publicidad que saca la señora Kirchner hace 2 días ha anunciado el incremento en las pensiones a los jubilados, ¿ya? Y ella menciona de que producto de la recuperación de los recursos que manejaban las AFPs, a propósito del caso de la estatización de los recursos de las AFPs que se planteaba en el proceso electoral, ella está disponiendo de estos recursos para generar incrementos incluso en las pensiones de los jubilados. Uh-huh. La preocupación es, hay un uso indiscriminado, ¿verdad?, de los recursos que anteriormente estaban de alguna manera administradas por los fondos pues privados de pensiones, Javier. Así es. Ya. Se está llegando a este aspecto, indudablemente se ve de que definitivamente cuando hay reelecciones se manejan los recursos, se manejan una serie de estrategias electorales en las que de alguna manera se involucran, ¿verdad?, las propias actividades oficiales en las que ya deberían de dejar de hacer o ejecutar los candidatos de alguna manera que tienen el poder político. Por lo tanto, la recomendación es que en el Perú no se puede aceptar de modo alguno, Javier, las reelecciones de los candidatos, especialmente a la presidencia de la República. Bueno, nosotros nos hemos pronunciado en ese sentido ya varias veces, Max, junto contigo, y esa es la tónica y el temperamento de nosotros en el análisis político. Finalmente, Javier, información importante, el presidente Obama cumple 50 años. Así es. Es de nuestra promo, ¿no? Y lo curioso es que antes estaba chequeando la biografía de Obama, importante para los oyentes, el señor Obama, el actual presidente, sus padres pues eran kenianos, ¿verdad? Y una ciudadana americana lo adoptó. Sí. ¿Ya? Y finalmente Obama se hizo presidente de la República, pero lo importante de esto es que él no es en su origen biológico, obviamente natural de Estados Unidos, es una persona que ha sido adoptada, pero que justamente esto tiene mucho valor, y en el discurso que estaban pasando, él menciona pues que prácticamente su experiencia personal es un ejemplo de lo que pasa con todos los procesos migratorios, ¿no? Incluso Estados Unidos ha tenido de alguna manera a presencia de los colonizadores ingleses, y cómo que se van de alguna manera reacomodando las generaciones, ¿no? Al final llegamos a lo que se llama el sincretismo cultural, y muchos de los migrantes van asumiendo ya responsabilidades, ¿no?, en los países que los cobijan. Y aquí en Argentina hay pues cualquier cantidad, obviamente, de peruanos, nuestros patriotas están aquí presentes, ¿no? Uh-huh. Hay paraguayos, ¿no? Hay muy pocos uruguayos, y los bolivianos que también están presentes, en realidad, Argentina en general, y especialmente algunas ciudades, se han convertido pues en un mix, ¿no?, de ciudadanos migrantes. Así es, así es. Todavía no pasa en el Perú, ¿verdad? No se ha hecho todavía muy atractivo. Eso es cierto. Ahora, me ha sorprendido el dato que has dado de respecto a Obama, porque hasta donde sabíamos, él era natural de Hawái, y Hawái es uno de los estados de Estados Unidos. A ver, te digo. Sí, él es de manera keniana, su madre, en algún momento adoptiva, claro. Su madre cuando tiene la segunda nupcia, lo envía a Hawái con sus padres de la mamá. Ah, bueno. No sé, yo tengo otra información, pero qué raro. No, esa información, por favor, la puedes verificar. Lo envía a Hawái al niño cuando tenía más, ¿no? Uh-huh. Y lo deja con sus abuelos. Bueno. ¿Verdad? Y en esa circunstancia es el que Obama menciona en esa biografía de que incluso se preocupaba porque escuchaba informaciones de que en alguna parte de Estados Unidos, ¿no?, sí, habían unas cremas que habían aparecido para que se blanqueen la piel los morenos, porque de alguna manera la aceptación de la del punto de vista racial todavía no se traducía pues en Estados Unidos. Entonces el ser blanco de alguna manera implicaba mayores prerrogativas y entre comillas mayor reconocimiento y prestigio. Así es. Sus abuelos, obviamente de Obama, que corresponden a la madre adoptiva, eran de raza blanca. Y él decía y se preguntaba por qué era de raza, de una raza diferente a la de sus abuelos incluso. Así es. Max, ¿no? Yo no sé si tienes ahí registro del tiempo, estamos llegando ya al límite para ir a la pausa y tenemos varios invitados. No sé si tienes una información adicional que compartir con nosotros. No, Javier, ya te dejo en la conducción del programa. Y obviamente agradecerte por la posibilidad de estar intercambiando este tipo de novedades. Al contrario. Y continúa, Javier, que tengas éxito en este. Muchas gracias, día. Muchas gracias, Max. Saludos, y te deseamos el máximo de los éxitos, por supuesto. Que te vaya bien allá representando al Perú. Y ya estamos conversando aquí al regreso. Amigos, vamos a ir a una primera pausa y regresamos con el programa.